del modo más amable, que creo indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que se pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Moviendo bien aquellito, te mueves pa' acá, te mueves pa' allá, te mueves bien sabroso, al ritmo de este cumbión. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien aquellito. Pa' que pueda controlar una vieja pa' bailar. Está bueno el ambiente, parece que trae creciente. El río está a todo dar para ponerse a pistear. Y esta es la original del sol, compadre. Mira, Vicky y Diego. No te traigas a tu vieja, porque te pega y te deja. Está bueno el ambiente, parece que trae creciente. El río está a todo dar para ponerse a pistear. Al ritmo de este cumbión, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien aquellito. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Porque ya te traigo unas ganas

porque seguimos en Conexión Grupera. Sin permiso de los dos, y también muy despacito se metió en cada rincón. Eres lo mejor que me ha pasado. Eres tú mi sueño realizado. Es tan inmenso nuestro amor, no se compara, porque cuando amas de verdad se tocará. Soy mi niño, nada te hará falta. Ha pasado el tiempo y sigo esperando lo que me hace falta. Tu cariño, padre, que tanto necesitaba. No, no puedo ocultar este dolor. Papá, me haces falta. Vuelve, por favor. Respeto y amor para ti, papá. Solo yo y mi hermano hemos crecido juntos, sin saber el amor de un padre. No te pedimos nada, solo un poco de tu cariño. Ha pasado el tiempo y sigo esperando lo que me hace falta. Tu cariño, padre, que tanto necesitaba. No, no puedo ocultar este dolor. Papá, me hace falta la caricia soñada. Unas Gruperas con Idalia Navarrete. Era niña. siempre te esperaba. No por un juguete, sino una caricia que yo necesitaba. El insaciable siempre serás tú, glotón maldito que jamás te llenas. Aunque el hocico lo tengas repleto, siempre andarás buscando carne ajena. Tú ya naciste para ser dragón, y ya ni modo, esa será tu pena. Ya te di chance la primera vez, te perdoné sin que me lo pidieras, pero te gusta consumir pellejos, teniendo en casa carne de primera. Si no te gusta lo que tengo yo, no faltará quien por mi amor se muera. A mí me encanta la exclusividad, y no me gusta compartir con nadie. Si tú naciste para ser infiel, que te aproveche y a chiflar a un baile. Ya no me insistas que no volveré. Comprende pues, no soy amor barato, ¿a qué le tiro si eres tan infiel? Pero si quieres te propongo un trato, por cada vez que te diviertas tú, también con otro me divierto un rato. Estás oyendo, inútil. Ya te di chance la primera vez, te perdoné sin que me lo pidieras, pero te gusta consumir pellejos, teniendo en casa carne de primera. Si no te gusta lo que tengo yo, no faltará quien por mi amor se muera. A mí me encanta la exclusividad, y no me gusta compartir con nadie. Si tú naciste para ser infiel, que te aproveche y a chiflar a un baile. Ya no me insistas que no volveré. Comprende pues, no soy amor, ¿a qué le tiro si eres tan infiel? Pero si quieres te propongo un trato, por cada vez que te diviertas tú, también con otro me divierto un rato. Esto es Conexión Grupera. Será tu pena. Ya te di chance la primera vez, te perdoné sin que me lo pidieras, pero te gusta consumir pellejos, teniendo en casa carne de primera. Me dejaste mucho tiempo sola, ¿qué querías que hiciera? ¿Qué quieres decir con eso? No me digas que ya te perdí. Alguien supo valorarme más. no sacarte de mi ser. Basta ya. La espera no es eterna, la espera no es eterna, esa es la verdad. Si alargas la distancia, mal tiene que terminar. La espera no es eterna, la espera no es eterna, esa es la verdad. Si alargas la distancia, mal tiene que terminar. No me digas que ya te perdí. Pues claro, mijo, si la espera no es eterna, chiquitito. Alguien supo valorarme más que tú. Cállate. Alguien vino a sacarte de mi ser. Basta ya. La espera no es eterna, la espera no es eterna, esa es la verdad. Si alargas la distancia, mal tiene que terminar. La espera no es eterna, la espera no es eterna, esa es la verdad. Si alargas la distancia, mal tiene que terminar. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. No, son muchas las llamadas a la misma hora, todas son privadas, no me cuelgues, no. Esta vez ya no. Déjame decirte que no soy el mismo desde aquella vez que me dijiste adiós. Dos mares son mis ojos, y al sentirte cerca crece mi esperanza de que tal vez sientas lo mismo que yo. Presiento que eres tú y sin decir palabras siento que me extrañas, me lo dice a gritos tu respiración. Presiento que eres tú y sin decirme nada sobran las palabras, porque quien me llama es tu corazón. Cuando el amor no acaba, dan mil esperanzas, el corazón no engaña. Presiento que eres tú la llamada privada. No, me encantaría eso.

si tu orgullo te está haciendo daño, olvídala y punto y asunto arreglado. Lo que no se vale es que la enamores, que le hagas caricias, que le mandes flores. Lo que no se vale es que la ilusiones y luego la juzgues por viejos errores. Unas Gruperas con Idalia Navarrete. Quise volar y conocí la soledad. Después de haber escuchado a Liberación con Lo que no se vale y a Vero y sus cometas con Sola otra vez, estamos con el mes de enero bajo la interpretación de Otra vez sin amor. Te conocí en abril, pero te amaba desde enero. En mayo fuimos novios, porque las cosas se dieron. El mes de junio fue increíble e importante. En julio descubrí que tenías un amante. Y en agosto me llegó la depresión, y en septiembre por tu culpa me hice amigo del alcohol. Y en octubre el dolor siguió avanzando, y en noviembre me di cuenta que ya te estaba olvidando. Y en diciembre Santa Claus me trajo suerte, porque conocí a una niña totalmente diferente. Y en enero me volví a enamorar, y en febrero hay alguien en tu lugar. Y en agosto me llegó la depresión, y en septiembre por culpa me hice amigo del alcohol. Y en octubre el dolor siguió avanzando, y en noviembre me di cuenta que ya te estaba olvidando. Y en diciembre Santa Claus me trajo suerte, porque conocí a una niña totalmente diferente. Y en enero me volví a enamorar, y en febrero hay alguien en tu lugar. Y el mes de marzo, ni te lo quiero contar. Esto es Conexión Grupera. Que nos da la oportunidad de llegar a sus hogares con lo mejor de la música del género grupero a través de